Maluma. No sé por qué llamas a mi celular. Sabes que esta no es una hora de llamar. Estoy con mi novia, ¿ya qué va a pensar? Eres tú la que me daña el caminar. Tan pronto aparece, quiero que me bese. ¿Por qué me utilizas y desaparece? Se siente bien el calor de un amante. Sé que es peligroso, pero interesante. Dice que vaya a tu casa que estás sola. Juegas con este hombre que fácil se enamora. Beso a beso, revive el proceso y comienza. Maluma, Realty World. Tu love.